Amigo mío, quiero contarte la honda tristeza que me invadió. Yo no sabía el mal que hacía, lo equivocado de mi pasión. Tan solo un juego fue en el comienzo, una aventura y nada más. Todo era lindo, todo era risa, sin preocuparme, siempre viví. Cada momento, en cada encuentro, solo gozaba de su pasión. Una condena es la pena que hay en mí. ¿Cómo explicarte que por tonto yo caí? Amigo mío, no merezco tu perdón. Allí en tu hogar y fui cayendo entre sus redes y ya no pude volver atrás. Con sus caricias, con sus palabras, me fue envolviendo en su actuación. Cual barrilete me remontaba, me manejaba sin compasión. Es preferible de su lado abrirse ya.